¡Qué sed! ¡Levante la copa! El que quiera más sangre beber. Pero no se asusten, queridos comensales, al ver sus cuellos enrojecer. Pues esta pasión por clavar mis colmillos los hará desfallecer. Corre el año 2009 en la ciudad de Rosario, en el Parque Independencia, en una noche por demás de oscura. Se ve un murciélago muy distinto a lo que se ve comúnmente. Es un poco más grande, sus alas miden 1 metro cada una. Se ve que se está metiendo en las inmediaciones del tren fantasma, de los juegos de los chicos, ahí en el Parque Independencia. ¿Qué pasará? ¿Qué será este personaje siniestro? Auditos en sintonía, presenta a la novia de Drácula. ¡Uy, qué lindo! ¡Cómo me gusta el tren fantasma! ¡Qué alegría! ¡Vení, vení, Nacho! ¡Vení! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos al tren! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Juli! ¡Uy, se nos sube, chico! ¡Vamos! ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan! ¡Vamos, vamos, que ya salimos! ¡Vamos! ¡A cobrar boletitos! ¡Vamos los boletitos que salimos! ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan! Boletos, boletos, por favor, niños. Tienen sus boletos a mano. Soy el inspector. ¡Tome, señor! ¡Este es el de Nacho y este es el mío! ¡Toma! Mira qué lindo la arañita de Telgopor. Qué lindo. Vamos a ver si tenemos un poco de miedo ahora. Pará, ¿qué es eso? Eso parece en serio. No hay problema, soy el inspector fantasma, pasen igual. Gracias, señor inspector, gracias. No, me había julepeado, pero siguen siendo estos muñecos truchos del tren fantasma. Che, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso parece de serio! ¡Ay, me quiere con mi papá! ¡Es un vampiro que vuela! ¡Y viene para arriba de nosotros! ¡Ahora está todo en mi poder! ¡Me voy a llevar azul a mi cueva! ¡Nadie me va a poder detener! ¡Ni el padre, ni el suegro, ni el cuñado! ¿Quién es el guapo acá? ¡Rajemos, chico! ¡Rajemos! ¡Me lo voy a comer a todo! ¡Oh! ¡Y me llevaré a la princesa a mi cueva! ¡Será para siempre mía! ¡Nadie me la va a sacar! Y así es como el conde Drácula encuentra a su amada después de tanto tiempo. Y también tiene propuesto chupar la sangre para alimentarse de mucha gente acá en Rosario. Ya más de los chupasangre que hay, él va a chupar más sangre todavía. ¿Qué pasará? ¿Quiénes serán los damnificados? ¡Defendeme! ¡Me quiere comer el conde Drácula! ¡Ah! ¡Oh, socorro, auxilio! ¡Oh, mi amado! ¡Me la voy a llevar! ¡Uah! ¡Yo no le tengo miedo a nadie! ¿Quién es el valiente? ¡El científico Valheinsen! ¡Me lo paso a saber por dónde! ¡Por mi cueva! ¡Vení! ¡Sabés si podés conmigo! ¡Maldito conde Drácula! Has concretado tu maldad, pero no llegará a la gloria, porque yo te destruiré. Científico Van Handel, científico Van Handel. Este teléfono que no suena, nunca suena. Quizá algún día alguien me llame y se acuerde de mí para destruir algún monstruo que aterrorice la Tierra. ¿Hola? ¿Quién apareció? Vieja rata inmunda, sabía que el destino nos encontraría frente a frente, cara a cara, diente a diente, para destruirte. ¡Vampiro inerte, inútil! ¿Qué me dijiste? Por empezar, estoy escuchando tu voz, Drácula. Y no te veo el cuerpo ni la cara, gracias a Dios, para no vomitar y sentirme mal del estómago. Claro, pues si vos vomitás vas a vomitar mi veneno. Todos van a vomitar mi veneno. Nadie va a ser imposible conmigo. Te cantaría el tema de los palmeras víboras. ¿Qué los palmeras y las palmeras? Yo le voy a chupar toda la sangre posible. O el padre, ¿dónde está? Que lo quiero ver. Cuidado que voy a apagar las luces para que sea todo oscuro. Aquí estoy, Conde Drácula. Aquí estoy, maldito. Te destruiré, te destruiré. No tengo miedo a tu poder, a tus ojos fulminantes. Te destruiré, te destruiré. Chupa sangre, chupa sangre. Me llevaré a la novia a los bosques y ahí nos casaremos. No habrá oponente. Enamorado, enamorado, venime a buscar, me quieren raptar de vuelta, el conde me grita, dice que yo tengo que estar con él, que me va a consumir, papá, defendeme. Sí, ya te vamos a rescatar, por tu amor sería capaz de mover montañas. Así entre todos se le ingenian para levantar la tapa del sarcófago. ¡Ayúdame que no puedo! Mirá que tengo 6 balas, ¿no? ¡Ayúdame que no puedo dejarme al pedo! ¡No me haga laburar! ¡Dale, vamos! ¡Científico! ¡Dale, dale! ¡Ayúdame que no puedo! ¡La policía! ¡Digo, va el Helsing y ha llegado! ¡No tengo permiso! ¡Ha llegado tu final, Drácula! ¡Tapanemos, destruimos, maldita criatura! ¡Pará! ¡Saludalo! ¡Decirle buen día y hasta luego! ¡Ay, qué mierda lo voy a saludar! ¡Vamos a cagar ahora que lo tenemos! ¡Dale! ¡Acá tenés 32! ¡Dale, acá está! ¡Acá está! Y el legendario conde, con la estaca clavada en el corazón, fue así como se fue consumiendo hasta quedar hecho polvo. Audito Santonía, presenta la novia Drácula. Thank you.